Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, acá Enredando la Mañana. Así es. Hoy es jueves, 27 de marzo, 10 de la mañana. Me quedé embelesado escuchando la presentación. Uh-huh. Así que bueno, esta vez con presentación, con spot. Ya va tomando forma, va cobrando vida, color, todo lo que vamos haciendo. Se van sumando. Le vamos a dar la bienvenida a Sofi de Radio Semilla. Buenos días. Aquí poniéndonos en el aire de las manos de Sofi, vamos a estar buena parte de estas dos horas, seguramente, que van de aquí al mediodía. Y bueno, como dijimos, es el Enredando número 4, ya vamos sumando, ya no es el primero, el segundo, ya vamos por el número 4 con todo lo que va pasando a través de los distintos colectivos, las distintas medios, ya sea gráficos, de audio, que pasan por la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos, por supuesto, para escucharnos, ustedes pueden poner www.rnma.org.ar y ahí va a estar todo este programa y, por supuesto, va a quedar después para que escuchen entrevistas, escuchen los anteriores. Uh-huh. Así que bueno, me parece que esto va caminando bien, enredándonos un poco todas las mañanas, pero muy bien. Así es, parte de esta red entonces, que este año está cumpliendo 10 años. Uh-huh. Desde 2004, allá en Sanón, cuando arrancó, se puso en marcha la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Así que este año es estas cosas, ¿no? De los números redondos, estamos en cumpliendo la década. Y vamos seguramente hacia el 11º encuentro. De eso, bueno, habrá tiempo más adelante para ir informando, comentando y compartiendo. Eso también van a ser temas que van a estar dentro de nuestros programas, ¿no? Porque son las distintas actividades que, como la Red Nacional de Medios Alternativos, realizamos todos los que las conformamos. Así que seguramente hay muchas cosas. De eso tenemos que empezar a meternos un poco en esos temas, ¿no? ¿Qué está pasando con la ley? ¿Qué está pasando con el AFCA? Todas esas cosas me parece que se van a ir metiendo de a poquito también en. Ahora nos queremos presentar un poco, queremos que conozcan quiénes son todos los que conforman esta red y todos los que se suman con la voz, porque es un ida y vuelta, ¿no? El que está escuchando, el que está haciendo su aporte en cada mañana, en cada entrevista también, es uno más de estos programas. Así es, y son tantos y tantos los hechos que no son noticia en otros lados. Que, hay cosas que también se nos van a quedar para atrás. Sí, pero bueno. A veces pensamos que cuando termina el programa nos quedamos cortos. Claro. Pero como decimos siempre, por suerte, mañana pueden volver a escuchar lo que quedó afuera en este día. Sí, exactamente, seguiremos enredándonos. Bien, ¿qué vamos a tener para hoy concretamente? ¿O a qué aspiramos hoy poner en el aire? Sí, bueno, vamos. La educación es un tema que nos ha traspasado todos estos días. Sí. Desde el 24 que estamos viendo cómo marcharon y cómo siguen marchando en distintos lugares por sus reclamos, justos reclamos, el no comienzo de clases en varias provincias. Vamos acá ya enseguidita, vamos a hablar con Joaquín, que es integrante de la recuperación de una escuela en Parque Patricios, esa escuela que fue recuperada, cumplió un mes esta semana de recuperación, uh-huh. donde en en todo este tema que fue traspasando de la inscripción online, bueno, acá había una escuela, en Parque Patricios, que estaba desocupada, que no estaba, cuando hacía necesidades, cuando hay un montón de chicos en la misma zona que no pueden hacer su inicio. Sin vacantes. Sin vacantes. Bueno, los docentes y los vecinos recuperaron esta escuela que llamaron Carlos Fuente Alba. Así que vamos a ver al mes, hoy van a hacer una conferencia de prensa porque no escuchan la voz del Estado, del gobierno de la ciudad, diciendo, bueno, comencemos. Claro. En este mes podían haberlo puesto a punto para que muchos más chicos puedan participar de esta escuela y no ha sido así. Así que bueno, con eso vamos a comenzar. Con eso arrancamos el programa. También vamos a estar siguiendo lo que ayer apuntábamos, de mostrar otras provincias donde también hay conflictos, que son la mayoría, lamentablemente. Bueno, vamos a estar conversando con Sebastián de Radio Pueblo sobre varias cosas, pero seguramente el conflicto que allí atraviesan los docentes, esa lucha de los docentes en Jujuy, también va a estar presente. También nos vamos a comunicar con Mario Hernández. Mario Hernández es periodista, está en Mar del Plata, bueno, con la presentación de un libro, pero también con los conflictos que están pasando en Mar del Plata. Otro de los lugares donde, bueno, es un aporte más a nuestra red, de alguien que tuvo contacto con otros componentes de la red. Y bueno, nos va a hablar un poco de los fileteros de Mar del Plata, nos va a hablar de las marchas en el 24. Así que bueno, vamos a hacer un buen recuento con él también. Bien, vamos a estar un ratito en Paraguay. Vamos a pasar por allí, vamos a hablar con Maggie Balbuena, integrante de CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas. Allí hubo una marcha y un paro general en Paraguay ayer, y una marcha además campesina. Bueno, de esto vamos a hablar, y de los 5 campesinos que están en huelga de hambre desde el 14 de febrero en Curuguatí. Todavía nos queda un poco de la UAC, la octava UAC del litoral, ¿no? Nos queda algo, nos sí. Queda, nos van a quedar más cosas. Después vemos qué propuesta podemos hacer con todos los audios que tenemos para poder compartirlos, y quien quiera oír, que oiga. Pero vamos a escuchar hoy también otra intervención que hubo en la octava UAC. Exactamente, vamos a presentar al fiscal Gustavo Moreno. Perdón, Gustavo Gómez. Sí. Gustavo Gómez, fiscal federal de Tucumán. Perfecto. También se cumplió un año de la represión que hubo en la Sala Alberdi. Y vamos a comunicarnos con el polaco, integrante de DTL. Así es, uno de los compañeros heridos de bala en su momento, el 12 de marzo del año pasado. Bueno, hay un montón de cosas. Yo no quiero aventurarme a muchas más cosas porque por ahí nos quedamos cortos, y bueno, será para mañana, pero me parece que lo ideal en este momento es poder empezar con música. Sí, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con algo con que quedamos ayer, y que parece que hubiera sido a propósito. Ajá, ¿no? Ayer terminamos con la voz de Willy, integrante de Dame Pa' Matala desde Venezuela. Que es la voz de Dame Pa' Matala también. Que es la voz, una de las voces, sí, Blanco sí, es claro. La otra. Pero bueno, hoy vamos a poner un tema que habla sobre la teleficación. ¡Apa! En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión, se inventaron artefactos para crear la distracción, con novela, con película, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en

lámpara siempre se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan, se lo llevan para siempre, cuatro ebrios, se lo llevan, cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre, se lo llevan, cuatro ebrios, se lo llevan. Se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre, cuatro ebrios, se lo llevan. Se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos. Continuamos acá en este... En red es muy bueno el... Los separadores, sí, para, sí, claro, para Enredando las Mañanas. Y créditos, seguimos. Créditos a Diego de la Negra. Exactamente. Uh-huh. Bien. Bien, de la Negra, el Bolsón, como para ir mostrando también el mapa y mostrando la geografía que transitamos. Estamos, creo, con Fernando Tevele, ¿correcto? Sí, señor. Buen día. ¿Cómo va? Ahí estamos enredándonos de nuevo. ¿Cómo ahí andan? Sí, saludamos la incorporación de Sofi de Radio Semilla, uh-huh, pero paralelamente a saludar, entramos en una disputa para ver quién se la queda como operador de la semana próxima a Sofi. Para los que sufrimos el doble rol de operación y aire, como Graciela y yo, sí, va a ser una ardua disputa. Mire, la disputa, vamos a ver cómo se zanja. Nosotros tenemos... Piedra, papel y tijera. Nosotros nos alejamos del piedra, papel y tijera. Proponemos pan casero con aceitunas. Proponemos mate, algunas. Mate. Usted puede subir la apuesta, ¿eh? Puede subir la apuesta. así que usted verá. Ok. Bueno, quiero decir para los que nos estuvieron escuchando ayer y comenzaron a escuchar ese segmento en el que Matías Arriola presentaba a Zumba la Turba, la radio de Córdoba que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, que por supuesto está en plena retransmisión y que participa del panorama informativo que hacemos cada semana también, y hasta que llegó el médico. Ustedes recuerdan esa situación que se dio, ¿sí?, ayer, que se interrumpió la presentación de Zumba la Turba porque llegó el médico, porque Matías estaba en cama y necesitaba el certificado laboral. Queremos decir que Matías ha sobrevivido a esa situación, ajá, que tiene su certificado médico y que está bien de salud, así que porque hubo señales de preocupación durante la tarde por la interrupción abrupta de esa presentación. Que seguramente ustedes tendrán pautada hoy seguir con algún otro compañero de otros colectivos. También para retomar el hilo de lo que veníamos haciendo ayer y que ustedes continuaron también con la música venezolana. Ayer estuvimos comentando, de hecho hicimos alguna nota con Liliana Courtade desde Salta, ¿recuerdan la situación? Sí, de Galpón. Exactamente, sí. La localidad del Galpón, por la instalación de una fábrica de explosivos, uh-huh, que tendrá como principal proveedoras a las empresas mineras que están volando las montañas en la precordillera y en la cordillera. Sí, bueno, la Austin Powder. ¿Perdón? Austin Powder. Exactamente. La situación está complicada porque la información que nosotros tenemos es que hay una orden de desalojo y que el juzgado está, intentaría hoy llevarla adelante. Así que vamos a estar atentos a lo que pueda suceder allí en la Ruta Nacional 16, en el kilómetro 653 entre el Galpón y el Tunal, donde hay compañeros y compañeras que están encadenados a una tranquera de ingreso al predio de Austin Powder. Esto lo está manejando la justicia de Salta a través del juzgado de garantías de primera nominación. Es bueno esto de que, viste que los juzgados que hacen estas cosas en general se llaman juzgados de garantías. Uno sí. Se pregunta qué es lo que garantizan, ¿no? Bueno, a la luz de sus resoluciones uno va imaginando a veces, ¿no?, qué es lo que garantizan. Claro, absolutamente. Claro. Así que bueno, por ahí en un ratito nos podemos comunicar, se lo podemos preguntar al juzgado, ¿no?, directamente, qué es lo que garantizan. Sí, estaría bueno. No, buenísimo. Podríamos intentarlo. Claro. Y después estaba recorriendo los medios tradicionales en este contraste que intentamos hacer, que digamos que está mostrado claramente cuando uno va escuchando estas emisiones de la primera semana de Enredando la Mañana, pero una de las noticias que están mostrando los medios tradicionales en este momento es el suicidio de Osvaldo Escobar, que es un sobreviviente de la tragedia de Once. Uh-huh. ¿Se acuerdan aquel, digo, para quienes están escuchando en otros puntos del país y reciben abrumadoramente las noticias solo de Buenos Aires, aquel gran choque que se dio en la terminal ferroviaria de Once, en la estación de Once, en la que murieron 52 personas, y creo que entre las víctimas hay que contabilizar el suicidio de Osvaldo Escobar a partir de ahora, así como ya había sucedido con Cromañón, como sucede en otras experiencias traumáticas como estas, la inasistencia posterior del Estado, no solo en lo que tiene que ver, porque aquí en esta instancia tenemos un juicio rápido que se está desarrollando en este mismo momento, pero paralelamente a eso hay una ausencia del Estado en la contención de las víctimas que hace que, bueno, que en muchos casos termine ocurriendo lo que acaba de pasar con Osvaldo, que es una víctima más entonces de la tragedia de Once. Claro, bueno, este es un aporte. Nosotros cuando salimos todavía no nos habíamos noticiado de este suicidio, ¿eh? Uh-huh. Así que bien, claro, y además, bueno, toda la rosca de la ley de los abogados, ¿no?, que también entiendo que tienen que deprimen a uno que muchas veces está como observador de una situación, mucho más a quien ha protagonizado esto, porque están buscándole todas las vueltas para suspender el juicio, para hacer caer el juicio, para en fin, no convalidar absolutamente nada que pueda ir en contra de aquellos que son responsables de la tragedia, están allí presumiblemente siendo responsables de la tragedia. Absolutamente, sí, así de claro es la cuestión. Y después cuando vos recorres los otros medios, eso que les decía recién está publicado ahora en la tapa de perfil, te corres para Clarín y está el conflicto docente en tapa, ¿no? Sí. Qué loco, ¿no? Como Clarín está interesado en cualquier conflicto en el que le pueda pegar al gobierno, ¿no? Sí, al gobierno nacional. Sí. Ayer charlábamos con una, cuando hicimos la retaguardia ayer por la noche, charlamos con nuestra común y querida compañera Cecilia Robito, docente de la provincia de Buenos Aires e integrante de la Red Eco Alternativo, y la verdad nos conmovió escucharla ciertamente angustiada por la situación de haberse enterado que el paro continuaba. Quiero decir, los docentes, lejos de la imagen que se quiere instalar de ellos en los medios en el último tiempo, están sufriendo esta situación de no estar en clases y estar expuestos de este modo, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez hay una abrumadora participación de las bases, como hacía mucho que no aparecía, que no pasaba en los conflictos, que ya se había comenzado a evidenciar con lo que fue con las elecciones de SUTEBA, del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, que se realizaron el año pasado y donde la izquierda partidaria fue ganando seccionales importantes, ¿no? Y seguramente eso también, a ver, yo he escuchado a varios comunicadores de medios tradicionales referirse a este conflicto y a la dureza del conflicto y a la dureza de la posición que expresa Baradel, el secretario general de SUTEBA, y claro, ganaron los troscos, y entonces como ganaron los troscos, así va a terminar este conflicto interminable, digamos, ¿no? Claro. Y la lectura, por un lado, es correcta. Seguramente la dureza del conflicto tiene que ver con que hay algunas seccionales que fueron ganadas por la izquierda partidaria. Pero yo continúo con esa lectura y digo, ¿por qué ganó la izquierda partidaria esas elecciones? Claro. ¿Y por qué hay tantos docentes en la calle, digamos, no? Porque los docentes que están en la calle no son todos afiliados al Partido Obrero. Claramente hubo, desde mi punto de vista, una secuencia que es los muchos docentes a la vez cansados de la burocracia y de la contención que se hacía de los conflictos en los años anteriores. Ustedes recuerdan que muchos le criticaban a Baradel que las posiciones eran flojas a la hora de comenzar las clases, que todo quedaba postergado para ser charlado durante el año y que después no se charlaba, ¿no? Entonces, este año, con algunas seccionales ya a consecuencia de este tipo de reclamos ganadas por la izquierda partidaria, se produce efectivamente un endurecimiento del conflicto, pero que viene, desde mi punto de vista, claramente desde abajo, ¿eh? Yo creo que hay que hacer esa lectura y ayer, si bien la movilización no fue del tenor de la que se había hecho la semana anterior en La Plata, siguió habiendo mucha participación de docentes. Seguramente ustedes más tarde van a poder colocar algunos de los audios que los compañeros de ANRED han recogido en esa marcha. Sí, eso vamos a ver cómo evoluciona el programa, y vamos a comunicarnos también con los compañeros de Jujuy para seguir mostrando el panorama en la educación, ¿verdad? Uh-huh. Pero de todas maneras hay que sumar que por ahí hubo un poco menos de manifestantes en La Plata, pero hubo 30.000 manifestantes frente al Ministerio de Educación de la Nación aquí en la Capital Federal. Es una cifra que yo creo de participación no se ve desde la Carpa Blanca, que es la otra cuestión que charlábamos con Robito ayer, ¿no? Y claro. ¿Qué pasó en el medio desde la Carpa Blanca a la que pasaba cualquiera a sacarse fotos porque era cool la Carpa Blanca, sí, digamos, defender sí. la educación pública, a este momento en el que todo lo que es cool es pegarle a los docentes porque están peleando por un salario mejor y por mejores condiciones de la educación? Sí, en realidad creo que parte del panorama que tú trazabas recién, Fernando, tiene también que ver con que lo que se busca no es más que una recomposición salarial. En realidad no se busca un aumento de sueldos, sino recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los dos últimos años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso también me parece que empuja hacia una posición muchísimo más firme. Realmente se trata de poder vivir con lo que se trabaja. Uh-huh. ¿Mm? Totalmente, así es. Bueno, lo dejo seguir. Vamos un ratito a Paraguay ahora. Nos vamos a ir con Maggie Balbuena. Interesantísimo, porque nos decían anoche que el paro, además de histórico, porque el primer paro en 20 años, también fue muy fuerte y muy importante desde lo político, tratando de unir a las comunidades campesinas otra vez con los sectores más ligados a la ciudad, ¿no? Así es, así es. Bueno. Ahí quedamos enredados. Nos seguimos. Thank you.

la huelga general de la Coordinadora Democrática y de la Federación Nacional Campesina. Muchísimas gracias, Maggie Balbuena. Mandamos desde acá nuestra solidaridad, particularmente con los 5 campesinos que están resistiendo allí con su huelga de hambre en Curuguatí. Muchas gracias. Estuvimos comunicados con Maggie Balbuena, integrante de CONAMURI. Un comentario nomás que respecto a la alianza público-privada, tal vez sea casualidad, Graciela, no sé. Pero fíjese que es exactamente, son las mismas cláusulas que forman parte de los contratos que se deberían firmar o ya se han firmado en algunos casos en Uruguay entre empresas semipúblicas y empresas privadas. Ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad? Si se olvidara de cantar. Cuando miro y pienso con dolor, si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción. Bien, antes de continuar con el con Enredando las Mañanas, queríamos comentar que hicimos 2 intentos para comunicarnos con el juzgado número 1 de garantías de Metán, particularmente con el juez Mario Teixeira. La secretaria en las 2 oportunidades nos dijo que en este momento está ocupado el juez, que no nos va a poder atender. Así que intentaremos o sobre el cierre de este programa o mañana seguramente se podrá continuar con ese tema. Ahora ya estamos comunicados con... Mario Hernández. Hola, buenos días, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Mario, periodista. ¿Estás en Mar del Plata todavía? Todavía estoy en Mar del Plata, sí, unas breves vacaciones. Así que quería aprovechar para comentarles algunas novedades que han ocurrido en los últimos días en la ciudad. Sí, inclusive la presentación del libro de CNU, El terrorismo de Estado antes del golpe, ¿no? Sí, un libro de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal, 2 periodistas de Miradas al Sur, que vinieron desarrollando esta investigación a lo largo del año 2011. Uh-huh. Ahora este libro, ahora sale en forma de libro, se presentó aquí el día sábado, como parte de las actividades por el 24 de marzo, uh-huh, con la presencia de los 2 periodistas, la madre de Plaza de Mayo, de Patulo Rabe, y el hijo de quien fuera secretario académico de la Universidad de La Plata, Miguel. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Bien, es un trabajo que hace una historia de este grupo que actuó en los años previos al 24 de marzo de 1976 y que tuvo su bautismo de fuego en la Universidad de, aquí en la Facultad de Arquitectura, aquí en la ciudad de La Plata, el 6 de diciembre de 1971, asesinando a la alumna de primer año, Silvia Filler, de 19 años de edad, interrumpiendo a balazos una asamblea que estaba desarrollando en la Facultad de Arquitectura aquí en Mar del Plata, ¿no? Estos personajes, digamos, llevaron adelante más de 60 asesinatos, en los cuales están implicados en alrededor de 50 personas, pero solo hay dos detenidos. Hay dos detenidos, uno de ellos que hasta hace poco tiempo fuera funcionario de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de apellido Pomares. Como te decía, esta organización actuó previo al 24 de marzo de 1976, sus antecedentes había que buscarlos en la organización de derecha Tacuara y en la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios. El líder era Alejandro Giovenco y también Patricio Fernández Rivero, que ambos participaron en la masacre de Ezeiza, cuando regresó Perón a la Argentina, y en 1974 se ponen a las órdenes del nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sindicalista metalúrgico Victorio Calabró, y comienzan a operar en este territorio de la provincia, fundamentalmente en la ciudad de La Plata y Mar del Plata, con protección de la policía bonaerense, que los apoya con personal, armas, y liberando zonas para que puedan llevar adelante sus acciones criminales. ¿Recordanos qué año? 1974. Y a partir de octubre de 1975 pasan a operar bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Paralelamente a los asesinatos de militantes de base del peronismo de la izquierda, se dedicaron a cometer delitos comunes dedicados al enriquecimiento y las venganzas personales. Este grupo fue desactivado por el ejército en abril de 1976 por el coronel Roque Carlos Presti, cuando se accionar, muchas veces indisciplinado, dejó de ser útil al plan sistemático de exterminio puesto en práctica por la dictadura cívico-militar. Muchos de ellos se reciclaron años después, una vez recuperada la democracia. Solamente dos, como te decía, están detenidos. Una vez descubierto por estas investigaciones que publicó Miradas al Sur en el año 2011, fueron cesados en sus puestos de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, adscribían al partido justicialista. Esta investigación sobre este grupo fue precisamente la que se presentó el día sábado por la tarde aquí en Mar del Plata, con la presencia de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal, periodista de Miradas al Sur. Bien. Bueno, es el libro de la CNU, El terrorismo de Estado antes del golpe, así que vamos a también a interiorizarnos un poco más en ese libro. También tenías informaciones, otras informaciones, ¿no?, con respecto al 24 de marzo en Mar del Plata y las declaraciones de Kunkel contra los docentes. Sí, acabó el 24 hubo dos importantes movilizaciones. una convocada por organizaciones vinculadas al kirchnerismo, y otra que nucleó a las organizaciones de izquierda. Ambas se desarrollaron a la misma hora, prácticamente, a una distancia de una cuadra. En el caso de las organizaciones de izquierda, bueno, se leyó un largo documento que fue consensuado y leído por un representante de la organización Hijos. Había una cantidad de organización importante, estaba Partido Comunista Revolucionario, la Corriente Clasista y Combativa, la CTA de Mar del Plata, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, una gran cantidad de docentes de distintas agrupaciones, Nuevo MAS, el PTS, Partido Obrero, y lo que me llamó poderosamente la atención como parte de esa movilización, la adhesión del GEN, de Margarita Stolbizer. Un hecho que me llamó la atención. Sí, claro. Luego, allí se leyó el documento y luego se hizo un acto cultural con murgas. Bueno, en el caso del acto que llevaron adelante las organizaciones kirchneristas, fue un acto más numeroso. También hubo números artísticos, pero luego se trasladaron a lo largo del centro de la ciudad en manifestación. Esa fue un poco las dos actividades principales. Luego hubo algunas actividades menores. A la mañana, por ejemplo, hubo una actividad organizada por los fileteros. Correcto. Explícanos un poquito qué son los fileteros, por favor. Y los fileteros son los que preparan los filetes. Claro. El pescado. Claro. Están vinculados al puerto de Mar del Plata. Sí, sí. Y se ve que ellos vienen manteniendo durante, a lo largo de estos 38 años, la memoria de sus compañeros desaparecidos. Claro. Realizan todos los años una actividad que no sé si siempre lo hacen en el mismo lugar. En esta oportunidad fue en la Plaza Belgrano, una plaza cercana al puerto de Mar del Plata. Es interesante porque esta idea o esta actitud de conservar la memoria de compañeros que se veía que vienen desde hace muchos años, claro, realizando en forma consecuente esta actividad. Mañana va a haber una actividad importante también, porque mañana se inaugurará un nuevo espacio para la memoria en el ex-estro clandestino Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, ubicado en la Avenida de los Trabajadores del 3700, en el faro de Punta Mogotes. Es una realmente he encontrado una Mar del Plata muy movilizada en torno a la reivindicación de los derechos humanos, el castigo a los responsables del genocidio. Y sostenido en el tiempo, cosa que bien señalabas tú, ¿verdad, Mario? Así es. Bien. Así es. Y bueno, con respecto al tema, al otro tema, sí, yo la verdad que ya empieza a ser un clásico. Este tema de las declaraciones provenientes de sectores, podríamos decir, progresistas dentro del kirchnerismo, porque las declaraciones de Mariotto, ese gobernador de la provincia, pidiendo, ¿no es cierto?, por la regulación del derecho de huelga, ahora aquí en Mar del Plata se sumó el día lunes un largo reportaje publicado por La Capital, por el diario local, a el diputado Kunkel, sí, Carlos, sí. Kunkel. Sí. Bueno, donde allí, bueno, él se pronuncia manifiestamente en contra del conflicto docente, entonces reivindica a los chicos de guardapolvo blanco, los hijos de los trabajadores, dice que estos lamentablemente no tienen posibilidades de resolver el conflicto y carga las tintas en los docentes. Esto tiene una suerte, una serie de problemas, esta declaración, porque habría que recordarle al diputado Kunkel que precisamente el juez que interviene contra los docentes y afectando su derecho de huelga, el juez Terrier, es el mismo que liberó a los 8 policías sí. que estaban acusados de haber participado en la desaparición de Luciano Arruga. Claro, los liberó administrativamente, digamos, los admitió para volver al servicio. Sí, sí, cosa que Granados ha manifestado que va a concretar. Claro. En breve. Uh-huh. Digo, pero es el mismo juez. Es el mismo juez, claro, claro. Es el mismo juez. Digo, está muy preocupado por los derechos del niño en un caso uh-huh. y en otro caso parece que no. No, absolutamente. Uh-huh. ¿No? Absolutamente. Y después el otro problema es que la resolución de este conflicto, por supuesto que no está en manos de los niños, pero tampoco está en manos de los docentes. Uh-huh. Esto es una responsabilidad del Estado. El tema de la educación, el derecho a la educación, es el derecho que debe velar el Estado Nacional. Uh-huh. Claro, sí. Por supuesto. Cosa que no hace, inclusive, no solamente en el marco de este conflicto que abarca 11 provincias, sino inclusive en el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de niños que han quedado sin vacante y no han podido ingresar a la escuela primaria, a la escuela inicial. Así es, sí. Y sin embargo a nadie le interesa, salvo a los docentes que siguen reclamando, a los padres que siguen reclamando y a las organizaciones que siguen, ¿no es cierto?, llevando adelante la lucha para que estos niños puedan acceder a la educación. Así es. Mario Hernández, te agradecemos muchísimo la participación esta mañana. Y justamente vamos a seguir hablando de educación, esta vez en Jujuy, en minutos nada más, porque vamos a estar comunicados con Radio Pueblo allí en Jujuy. Así que te invitamos a seguir escuchando Enredando las Mañanas en www.rnma.org.ar. Y muchas gracias, Mario. Muchas gracias a usted y felicitaciones por el emprendimiento. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Estuvimos comunicados con Mario Hernández, desde Mar del Plata. SRL, una empresa internacional reconocida en todo el mundo, llegó al Uruguay. Cucos SRL es un consorcio laboral, igual que el de autos y de viviendas, y trabajo le encontrará. Bien, Cucos, empresa internacional. Con Cucos trabaja, con Cucos levanta de nuevo el Uruguay. Con una irrisoria cuota, usted podrá participar de los sorteos que se realicen en nuestro templo central. Si usted es el favorecido. Volvimos acá a enredarnos de nuevo con música, con noticias y con, por supuesto, nos fuimos ahora a Jujuy. Así es, ya estamos comunicados con Sebastián de Radio Pueblo. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Bueno, un gusto escucharte. Sebastián, noticias de allí, de Jujuy. Bien, aquí sobre todo la cuestión gremial está muy candente y con algunas particularidades respecto a la situación del resto del país. En el caso de Jujuy, los gremios estatales están divididos en tres grandes nucleamientos: el Frente de Gremios Estatales, la multisectorial y la intersindical. Eso ya supone una circunstancia bastante atípica, a lo que se suma que el gobierno

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ya, este es Enredando, termina hoy, por suerte, mañana empieza otro, o sea, así que es. Todo, nos quedaron muchísimas cosas, son muchos temas muy importantes que tendríamos que poder volcar acá y que van siendo, porque de todos los lugares nos van llegando las distintas informaciones. Eso es lo bueno que tenemos en la red, ¿no? Que podemos encontrar ese tejido que hacemos entre todos y informarnos desde lugares que por ahí no podríamos llegar si no fuera porque colectivamente hacemos este Enredando las Mañanas. Nos enredamos, efectivamente. Un comentario, nos quedamos con las ganas de hablar con Mario Teixeira, titular del Juzgado de Garantías número 1 de Metán. Allí están, de acuerdo a lo que nos comentaba Fernando hace unos minutos, pensándose en el desalojo de quienes están ya desde hace prácticamente un año, sí, sosteniendo el corte para que no se instale la Austin Power allí en la localidad de El Galpón, Salta. Quería recordar que una de las cosas que los vecinos tienen allí muy presente es que esta fábrica, Austin Power, va a funcionar con unas máquinas que entraron en desuso en Canadá en la década del 50, que luego pasaron a Bolivia. No se sabe muy bien cómo entraron aquí a la Argentina, y las referencias que tienen los vecinos, los habitantes del Galpón, es que aquí, en partes, porque entraron en partes y las desparramaron en el territorio argentino, han sido pintadas, nada más. O sea que este es otro de los temas para saber qué garantías atiende el juez de garantías Mario Teixeira. Nos vamos ya. Sí, nos vamos con un pequeño editadito, ¿no? Exactamente, porque hay allí un resumen de algunos acontecimientos que han ocurrido en estas últimas semanas, digamos. Un viaje con glamour, efímero, como todo glamour, a París. Una puesta a punto con el Club de París, justamente. Un pedido de apoyo a otro presidente para que se puedan cancelar las deudas, de las cuales somos pagadores seriales. También algunas otras voces, algunas impensadas, referidas a la tragedia de Once, ¿no? A la masacre de Once. Nos vamos ahora. Sí, hasta aquí estuvimos de las manos de Sofi. Muchísimas gracias. Y por supuesto, mañana no se olviden, a partir de las 10, Enredando las Mañanas en www.rnma.org.ar. En París. Estamos ahora en el salón interno del Palacio del Elíseo. En este momento estoy a 3 metros del auto que trajo oficialmente a Cristina Fernández aquí a la residencia del presidente François Hollande. Es un Citroën C6 con la bandera argentina. Veo, por supuesto, varias banderas de Francia, banderas de la Comunidad Europea y una enorme araña ya en el interior del Palacio del Elíseo, debajo de la cual pasará Cristina Fernández cuando termine el almuerzo que están compartiendo con su colega francés y con varios ministros. Cada vez más chanqui. Agradecemos la decisión. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo. Que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más. Seguro que nos vamos a marear. La jefa de Estado llegó al Palacio del Elíseo, Hollande la recibió y juntos profundizaron las relaciones franco-argentinas. Francia quiere que la Argentina pueda salir de sus trajes financieros. Estamos haciendo todo lo posible para que en el Club de París podamos apoyar los trámites argentinos, porque esto corresponde a nuestros intereses. Agradecemos la decisión de apoyar firmemente nuestras negociaciones con el Club de París. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra. Nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí. poquito acá. Seguro que nos vamos a quemar. El Consejo de Administración de Repsol se pronunció este miércoles sobre los términos y condiciones de dicho preacuerdo sobre YPF, que incluye una posible compensación de 5 millones de dólares, 3.700 millones de euros, y la posibilidad de que esa cantidad sea pagada en bonos argentinos. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Vamos a hablar del desalojo del predio tomado en Villa Lugano. La Fiscalía tiene que cumplir la medida de allanamiento y desalojo que ha dispuesto la justicia. La Cámara ha resuelto que intervengan las fuerzas de la Policía Metropolitana con colaboración de las Fuerzas Nacionales, Federal y Gendarmería. A los maestros de todo el país. Desde mi lugar de madre, quiero llegar a ustedes. Tienen todo el derecho de exigir sus derechos, pero yo estuve pensando, con esta medida se perjudica siempre en su mayoría a los más pobres. No dejen sin el segundo hogar a los que casi no quieren hogar. ¿Cómo estamos hoy, Deseo comunicarles que con esa referencia nacional del 22% formulamos una propuesta del 25% que fue rechazada. Fuimos con todas nuestras buenas intenciones de descomprimir esta situación, llegar a ese 30,9, lo que se pretende, sino buscar acercar posiciones. Los que llevaron adelante esta brutal agresión a la doctora Silvina Batakis pertenecen a un gremio. El comienzo del juicio por la tragedia de Once que ocurrió el 22 de febrero de 2012. La estoy saludando a Zulma Ojeda, mamá de Carlos, que falleció en la tragedia. ¿Qué espera del juicio? Sinceramente, sigo esperando lo del principio. La justicia, la verdadera. Falta alguien. Ahí son muchos, pero ahí todavía falta Julio Devido. Verlos como lo quiero ver a esta gente, a los asesinos de Carlos. Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Estamos llevando adelante una revolución en materia ferroviaria. La vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Por supuesto que entiendo que un aumento no es simpático para nadie. El subte sigue siendo, a pesar de este aumento, un transporte subsidiado y además un transporte donde el gobierno de la ciudad está destinando mucho de los recursos de los impuestos que pagan los porteños. En París nos encontramos con Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la presidenta, que ha hecho ella por los derechos humanos últimamente, como por ejemplo el accidente ferroviario de Once. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, como de costumbre, las grandes corporaciones están al acecho para poder seguir insultando a nuestra querida presidenta, ¿no? Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.